Bien, ahora, después de haber escuchado a la tradición, digamos, la pausa, el equilibrio, la tranquilidad, queremos invitar a unos muchachos que han progresado mucho y han innovado con los guitarrones. Y entre ellos hay destacados actores, payadores, instrumentistas, y han formado un grupo que ha tenido varios logros y presentaciones. Ellos se hacen llamar, y ya son llamados, la décima orquesta, porque se han especializado en crear música y adaptar música latinoamericana que está vinculada a la décima. Entonces ellos manejan prácticamente todos los ritmos para la décima que existen en América, España, el Caribe. Así que queremos invitar cordialmente, aparte de la décima orquesta, Nacho Reyes, Américo Huerta y José, por favor, adelante, porque ellos van a acompañar el canto de Hugo González Hernández, Gabriel Torres Garrido y nuestro invitado especial de este día, directamente desde Cuba, Alexis Díaz Pimienta. Por favor, un aplauso para ellos y comiencen esta noche. Mientras tanto, aprovechamos de pasar el aviso que aún quedan números de la rifa para llevarse los premios, los DVD, el disco, la botella de vino, los libros, así que continuarán pasando por sus locaciones para la venta de estos números. Y a la vez queremos agradecer no solamente a la Municipalidad de Pirque, a su alcalde, a la directora de Didecu, Claudia González, y a Anita Pardo. También ha sido posible este trabajo gracias al apoyo de la Universidad Católica, directamente desde la Facultad de Letras y del Grupo Literario de Ñuble, que gracias a ello pudimos gestionar la venida de Alexis, quien ha estado toda la semana en Santiago, fuimos a Valparaíso también, y ha podido mostrar su trabajo y compartir con el canto chileno, que también admira mucho. Así que, ¿estamos listos? Hugo González Hernández y Alexis Díaz Pimienta faltan en el escenario. ¿Qué pasa? usaba, por favor, ¿cuál sería? La colusión del confort. Hay algo que huele mal. Hay algo que huele mal. Corregirlo es importante. Que la clase dominante nos está robando el caudal. En el mundo empresarial nos provocan gran dolor. Vendrá una instancia mejor con un futuro fecundo. Porque esto huele muy inmundo, la colusión del confort. Un pie forzado para Gabriel Torres, por favor. Participemos en la improvisación, todos participamos, damos ideas, temas, pie forzado. Porque toca con el arpa. Voy a hacer los dos. La fiesta de guitarrón porque toca con el arpa. que un terremoto. A la hora del almuerzo se me apretujan los versos con más poro y rescoto. Cuba y Estados Unidos, hay uno. Thank you. estando en Cuba, tal vez cuando estés en tu elemento, cuenta que aquí un instrumento es un hermano del tren. Yo conozco el tres cubano y conozco su laúd. Son instrumentos hermanos. Cuando los tiene en la mano, el músico está más pleno. Y saca su son ameno, de sus fuerzas hace acopio. Aquí tenemos el propio, que es el guitarrón chileno. Guajiro insular. como esto se improvisa, casi nadie lo notó. Casi nadie lo notó, pero si la gente nota. Casi nadie lo notó, pero si la gente nota. No caeremos en derrota, puesto que el verso vibró. Por eso es que acoto yo, como no se dieron cuenta, que aquí lo que representa un cable que se ha caído son la virtud del oído de Alexis Díaz Pimienta. Alexis Díaz Pimienta ya casi ni oído tiene. Alexis Díaz Pimienta ya casi ni oído tiene. Solamente se entretiene cuando se retroalimenta de todo el que se presenta a ayudarlo a improvisar. Yo venía a este lugar para aprender con ustedes, aunque no tenga paredes, quisiera algo dibujar. Por ejemplo, en esa tela y pintados, ya se pintan guitarroneros, los músicos verdaderos que acompañan la espinela. Para mí esto es una escuela y yo vengo aquí a aprender. Yo soy guajiro de ayer y poeta de mañana, y aquí en la tierra pircana me gustaría crecer, porque vine pequeñito, porque vine pequeñuelo, y desde que pisé el suelo estoy buscando infinito. Muchas veces me autoinvito a venir a estos lugares para ponerme lunares de poesía en la frente y que comprenda la gente que levanto los pulgares como hacía el rey aquel en las tierras extranjeras, mirando las cordilleras que me erizan hoy la piel. Hay que subir de nivel, hay que subir la manera de cantar la noche entera, aunque repitas la rima encima de una tarima para que el verso no muera. Cantando aquí con Gabriel y con el gran Hugo, hermano, me vuelvo casi pircano. Soy otra vez de Espinel, voy buscando otro papel para escribir en el viento, y acompañado me siento por esta décima orquesta que su música me presta y me alumbra el pensamiento frente al poeta genuino de apellido Madariaga. ¿Qué quieren, Dios? ¿Qué quieren ellos que haga? Soy poeta y campesino, estoy humano y divino, estoy cubano y chileno, estoy propio, estoy ajeno, estoy aquí y ya no estoy, no sé para dónde voy, no puedo ponerme el freno, pero yo vine a saber lo que Arnoldo ya sabía, cómo hacer la poesía para que empiece a crecer, cómo ponerme a llover como si fuera una nube, cómo saber que el que sube de pronto puede bajar, cómo ponerme a buscar dónde estoy y dónde estuve. Por esa misma manera, cuando uno improvisa, canta y se pone en la garganta el olor a cordillera. Yo soy de tierra extranjera, pero chileno parezco, porque a veces amanezco, porque a veces soy el sol, porque a veces bebo alcohol y a los demás no le ofrezco. Pero no importa, la gente sabe que cuando improviso, yo no le pido permiso ni al cerebro ni a la frente. Yo soy un incontinente, tengo verborrea oral, pero yo sé que al final, con toda esta verborrea, para que la gente vea que todo se nos sale igual, he venido aquí a decir lo que dice el guitarrón, lo que canta el corazón, lo que pretenden oír, lo que yo suelo escribir en las palabras del viento, para que mi pensamiento se oxigene, a ver lo que el pueblo tiene, a ver lo que dentro siento. Gracias por haberme dado la oportunidad de hablar y esta forma de cantar el poema improvisado. Yo no estoy acostumbrado a que la gente me mire, a que la gente me inspire, y ya me inspiraron tanto que ya no sé si canto, si soy, aunque respire, un pulmón que se haya lleno de palabra improvisada, un sol en la madre, la semilla en el terreno, alguien que sabe lo ajeno es tuyo cuando lo ves, alguien que con rapidez empieza a pensar un poco, aunque crean que estoy loco, pero este loco no es el poeta bipolar que está cantando con dos para repartir la voz que antes no podía dar. Y ya voy a terminar, porque esto se me revienta, porque ya se han dado cuenta, después de tanta locura, cómo es la literatura oral que canta. Pero llegó un momento ya en que se destaque también la importancia de la poesía oral, la importancia de la poesía oral improvisada, la importancia de los payadores. Gracias por dejarme aprender, por dejarme compartir, por poner un poquito de la arena cubana en este gran terreno tan fértil para la poesía y para la enseñanza, para la alegría de la música y de la poesía conjunta. Yo repito, insisto, soy un eterno aprendiz y un gran admirador de los Pañadores Chilenos. Muchas gracias. Nos vamos, los repentistas cantando tres cuecas improvisadas. Alexis, debes brindar, el brindis es tuyo. Denos un tema para una cueca. ¿Sobre qué sería la primera cueca? Lo que ustedes nos digan. La importancia de vivir, la importancia del vivir. La cueca de Manuel Rodríguez, ya la vamos a hacer también, la importancia de vivir, la cueca de Manuel Rodríguez y... La cueca del ron cubano, ya, en homenaje a Alexis, ya, bien. Y cerramos con la cueca del ron cubano. Vamos con la cueca entonces de la importancia del vivir, ahí hacemos la cueca de Manuel Rodríguez y nos despedimos con la cueca del ron cubano. Yo brindo con vino por la importancia de vivir. Yo brindo por escribir como un simple payador. Brindo por este favor que tengo desde la infancia. Yo brindo por la fragancia de la palabra encendida. Yo brindo por nuestra vida. Yo brindo por su importancia. Cueca chileno, maestro. ¡Juega, chileno, Marcos! pionero, caramba, ya ya en Tilquil. Qué mal guerrillero, caramba, y hombre gentil. Ay, en Tilquil, en sí, caramba, y fue una gran carga. Pero el ron cubano le dijo,